me llevaron a un recinto del ejército y fui objeto de abuso sexual. Nos llevaron con mi hermana y una amiga. Tengo 14 años. Yo fui la primera a ser interrogada. Me hicieron pasar a una pieza donde había tres bélicos. Con su rostro tapado, tenían una bolsa negra en la cabeza. Uno por uno me hacían preguntas, pero yo no sabía nada. Por lo tanto, no podía responderles nada. Entonces uno de ellos se bajó los pantalones y sacó su pene. Y me obligó a que se lo tenía que enderezar con mi boca. Después vino el otro y el otro. En total fueron tres bélicos que tuve que enderezárselos. El último se fue en mi boca, no sé quiénes fueron o cómo eran, porque estaban encapuchados. Lo único que sé es que mi vida nunca volvió o volverá a ser como antes, ya que en ese tiempo era solo un estudiante. Por lo ocurrido no pude continuar estudiando hasta ese momento. Lo único que sé es que no puedo olvidar nada. Estuve detenida 12 días en la cárcel sin registrar proceso. Me soltaron por falta de méritos. Fui violada. Me ponían corriente. Me quemaron con cigarrillos, me hacían chupones, me pusieron ratas. Creo que estuve en un cuartel de la mina. Me amarraron a una camilla donde unos perros amestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban en la noche para perder la noción del tiempo. Tras mi liberación, me expulsaron del país, sola, sin mi familia. Tengo 16 años y soy de Santiago.